Noticias, información y análisis. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Bueno, decíamos que ayer se hizo esta movilización a tribunales de Cosquín, a un año del desalojo de la Campe Molinari, pidiendo justicia a las autoridades de los tribunales de Cosquín, al juez Ramiro Núñez, quien debe investigar estos casos, quien rechazó los habeas corpus cuando se le decía que había gente acampando, manifestándose pacíficamente en la puerta del Obrador, y también a la fiscal de instrucción Paula Ken para que desestime esta idea de llevar a juicios a defensores ambientales. De las denuncias por destrucción de patrimonio arqueológico no pasa nada. Las denuncias penales a los intendentes no pasa nada. Las denuncias presentadas por Solange Nievas de acoso de la empresa Caminos de las Sierras a su familia no pasa nada. Pero sí avanzan las causas contra defensores ambientales. Esta es la justicia y la fiscalía que tenemos en Cosquín. Y ayer, en el marco de la protesta, dos integrantes de los que estaban ahí se acercaron y pudieron ingresar a llevar la nota y conversar con la fiscal. Vamos a conversar con una de ellas, es Eugenia Caraballo, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimada Eugenia, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, a quienes estábamos ahí, ¿pudiste comentar brevemente cómo fue ese ingreso a los tribunales? Pero la gente nos está preguntando qué pasó ayer, qué les dijeron, y queríamos tener tu testimonio de cómo fue ese diálogo con la fiscal Kelm, mientras afuera había una movilización de gente y ustedes con un documento con mucho peso en la mano para presentarle. Sí, primero que nada, la situación con la que nos encontramos al llegar, ¿no? Que es una manifestación del pueblo, pacífica, llegando al lugar a querer llevar un documento, y lo primero que nos recibe es una puerta con candado, presencia policial y una negativa a que podamos ingresar. Cuando le decíamos, bueno, no queríamos entrar todos, sino dos personas a entregar una nota simplemente. Y bueno, esa es la primera realidad que vivimos, ¿no? Una justicia que nos cierra la puerta, una justicia que empieza a dar vueltas para recibir una nota, y así es la coherencia que tienen ellos en todas nuestras presentaciones, ¿no? No escucharnos, cajonearlas. Pero como decías vos, sí, cuando se trata de reprimirnos, de avanzar, de imputarnos, en eso sí avanza rápidamente. Al igual que lo de ayer, ¿no? Rápidamente cerraron la puerta cuando estábamos yendo, y bueno, tuvimos un rato hasta que pudimos ingresar, y en el ingreso llevamos una de las notas a la parte del juez de control, que nos atendió su secretario. Obviamente ellos no dan la cara, ¿no? Los responsables, tanto Paula Kelm como el juez Ramiro Núñez, no son quienes dan la cara. Dejamos la nota primero en la parte para el juez de control, y después, mientras intentábamos dejar la nota en fiscalía, sale Paula Kelm de una oficina yendo a otra. No vino a hablar con nosotros ni nada, sino que una de nuestras hermanas de las comunidades originarias fue a hablarle ella. Y porque tenemos esta necesidad, ¿no? De decir y de manifestarnos ante lo que está pasando, decir en la cara a los responsables lo que pensamos y lo que está pasando. Que era un poco el objetivo de la nota, del documento. Así entregarles es. A eso no era un documento legal, sino poder manifestarnos. Y bueno, cuando logramos hablar con la fiscal Kelm, porque la encontramos en el pasillo, no porque ella venga a darnos la cara, bueno, su expresión es como no importarles nada, ¿no? Sostener lo que están haciendo. El gesto, ¿no? Y el gesto, claro, uno percibe, ¿no? Que cuando está hablando con la otra persona, y bueno, esta compañera de la comunidad originaria explicándole toda la situación, nosotros estamos viviendo algo que es muy sensible porque tiene que ver con la destrucción de nuestro territorio, todo lo que tiene que ver con las comunidades originarias, la no escucha y encima la persecución por parte de estas personas, como es la fiscal Kelm. Y bueno, y su cara es como nada, la contestación de ella es, fue diciendo y como sosteniendo el tema de las imputaciones a las vecinas y vecinos, lo que quiere llevar a, lo que pretende ella llevar a juicio. Le explicamos que todo esto está en el marco, todo el conflicto social está en el marco de una misma justicia que no responde en nuestros pedidos y que bueno, y también fue... no es que esperábamos que ella reflexionara, porque convengamos que son personas puestas para este tipo de cosas, ¿no? O sea, como la misma policía, no es que hay un policía corrupto, no, son policías elegidos con determinadas formas de ser, capaces de ejercer cuestiones como fueron estas del terrorismo de Estado. Y bueno, y esta fiscal es eso también, una persona con ciertos valores y principios, o los que no tiene, y es capaz de aplicar este tipo de cosas. Entonces su cara y su respuesta y su insensibilidad es parte de eso. Pero bueno, fue el acto de decirles lo que pensamos, de decirles que a pesar de que nos persiguen y que nos quieren meter miedo, nuestra voz sigue viva y seguiremos diciendo que esta obra es legal y seguiremos denunciando lo que hacen, que no nos van a callar. Ahora, esa actitud indiferente de la fiscal Kem también dice muchas cosas, porque si hablamos del desalojo de la Campe Molinari, en ese caso la responsable de ese desalojo es ella. No podemos olvidar que el día anterior al desalojo todos los policías que estaban en Molinari decían que estaban en permanente comunicación y bajo el mando de la fiscal. Entonces uno entiende que si se le plantea eso, su gesto indiferente en realidad está diciendo de que no se quiere hacer cargo de algo que la compromete directamente a ella. Claro, ella es responsable, estaba al tanto de lo que estaba pasando, incluso en el momento del desalojo, algunos policías hasta la mencionaron como que fue quien dio la orden, ¿no? Entonces, ella es la responsable de lo que pasó, al igual que el juez Núñez, que primero nos rechaza el primer habeas corpus diciendo que no había ninguna situación de riesgo ni nada, y después nos rechaza el segundo cuando ya estaban los hechos consumados, y lo rechaza en base a los dichos de la misma policía que hizo el desalojo y en base a dichos de que son nefastos. O sea, el relato de los policías no tiene nada que ver con la posible realidad. O sea, esto de que decidimos irnos amablemente a las 3:40 de la madrugada, descalzo, uno de los vecinos no pudo sacar su camioneta, o sea, la dejó, al decir de la policía es como, la dejamos porque no era nuestra, dejamos las cosas porque no era nuestra y decidimos caminar descalzos por la noche e irnos. Entonces tremendo, es muy es como una burla lo que están diciendo. Y bueno, y en eso el juez de control, al rechazar nuestro segundo habeas corpus, bueno, muestra más a las claras su rol y su complicidad. Como decía, son personas puestas en estos lugares para cumplir con este tipo de cosas. Ese hecho que se conmemoraba en el día de ayer, del 10 de mayo del 2022, fue un antes y después en este conflicto por la autovía, en primer lugar porque se pierde la idea de que existe un Estado de Derecho, las garantías procesales que deben existir. Por el otro lado, la policía ratificó su metodología de terror y se aseguraba de esa manera el inicio de obras de la autovía que sigue hasta hoy. ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo sigue esa causa? ¿Dónde está esa causa particular del desalojo, que no hemos tenido novedades a lo largo del año de qué ha pasado con eso, que debería estar sumamente investigado? Uno se imagina que es un hecho de esa naturaleza y en ese marco debería ya tener algún avance. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, primero que la investigación se inicia justamente porque no le queda otra a la fiscal Kem que iniciar esa investigación, porque los hechos se empezaron a conocer ese día y ya era demasiado desprolijo que ella, no, aunque sea, no hiciera una investigación. Y cuando nosotros vamos a declarar sobre ese hecho, la denunciamos a ella como cómplice, y con eso ella dice que bueno, que ella se aparta de la causa porque está denunciada también dentro de esa investigación. Hoy se encuentra en Carlos Paz, aparentemente en manos de Jorgelina Gómez, que es una fiscal de Carlos Paz, que a su vez no es casual, o sea, ella tiene también la denuncia penal que nosotros hicimos en el 2018 a la jefa comunal, que era en ese momento Rafael Espinosa, por abuso de autoridad, cuando hicimos una asamblea extraordinaria que votamos la quita del permiso del uso de suelo y la jefa comunal se negó a sacar la resolución de una votación del pueblo. Bueno, esa misma fiscal tiene esa denuncia que no ha hecho nada, 2018, hoy estamos en el 2023 y duerme, y ahora en sus manos está la investigación sobre el desalojo de ese acampe, o sea que también duerme. Hemos solicitado ser querellantes, nos lo han negado, también de nuevo nos niegan ser querellantes en base a los dichos de la policía, o sea, no hay una imparcialidad en esto. Hemos apelado a ese pedido de ser querellantes y no tenemos respuesta. Por otro lado, cuando nosotros hicimos la denuncia, varias compañeras denunciamos la violencia de género por parte de los policías varones y también nos han rechazado esa denuncia. Y también vos comentaste en alguna oportunidad, cuando te tocó declarar frente a un juez ahí, comentando lo que estaba pasando y el trato, ¿no?, que te propinaba el juez. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te iba de alguna manera siendo responsable ¿cómo era que el juez te iba siendo responsable de lo que vos estabas denunciando, ¿no es cierto? Algo así. Sí, bueno, cuando nosotras hacemos las denuncias de violencia de género, nos destinan según nuestros domicilios a diferentes oficinas. A mí me toca en Carlos Paz, me cita el juez, porque antes de sacar un fallo, no sé cómo sería la palabra legal exactamente, o de dar lugar a mi denuncia, quería verme, entrevistar. Y bueno, y en esa entrevista sus preguntas fueron todo el tiempo acusándome a mí o cuestionando a mi persona. Y estamos hablando que estaba haciendo una denuncia de violencia de género, ¿no? Y es algo que suele pasar mucho, de cuando las mujeres vamos a hacer una denuncia de violencia de género, que somos las cuestionadas. Y no nos encontramos con una justicia acorde a lo que está pasando y a lo que necesitamos, lo cual terminó en mi enojo y decidí irme porque me sentía doblemente violentada, ¿no?, con todo lo que había pasado. Y después un juez que todas sus preguntas eran hacia cuestionar a mi persona, que estaba en el lugar, cuestionar qué estábamos haciendo, en vez de pedir información de los hechos para él poder analizar lo que pasó, ¿no? Era más bien cuestionarme a mí por qué estaba ahí, en vez de, como dije, pedir detalles de lo que había pasado. Así que, y bueno, y después terminó rechazándolo, lo apelamos, lo volvió a rechazar y dio lugar como que podíamos apelar en Córdoba, y ahí está mi caso, apelado en Córdoba y sin respuesta. Bien, bueno, sabemos entonces que la fiscal Jorgelina Gómez tiene la investigación del desalojo de la Campe Molinari. Y que, bueno, como tantas otras causas, duermen ahí, en los archivos de tribunales. No sé si querés dejar algún mensaje más, algún pensamiento más para la gente que está escuchando. Te manda saludo Titina Romero, que está escuchando la radio. Ay, un abrazo grande a Titina, que la quiero mucho, una gran luchadora. El mensaje hacia la comunidad es que es un tiempo de que hay que despertar colectivamente. Esto no es una lucha, lo que venimos haciendo no tiene que ver con intereses individuales ni privados. Nuestra lucha es por cuestiones colectivas, el agua, el cuidado del ambiente, la defensa de nuestros derechos. Y nosotros hoy estamos acá de pie, sosteniendo la lucha, levantando la voz, pero claramente hasta que no la comunidad completa no despierte y no reaccione, estas cosas van a ser cada vez peor. El cambio a un mundo diferente depende de lo que podamos construir colectivamente como sociedad. Así que bueno, el mensaje es eso, que es momento de que todos despertemos, porque lo que estamos viviendo en todos los aspectos, no solamente lo ambiental, también la situación económica, o sea, no se va a resolver si no lo hacemos de manera colectiva. Hablamos con Eugenia Caraballo de las Asambleas de Punilla. Estimada Eugenia, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes.